1. El volcán es una montaña por donde sale fuego. 2. La boca del volcán se llama cráter. 3. Por el cráter sale humo y lava derretida.